escucharte más. Ya todo el tiempo gritas sin parar. Estoy cansado de esta situación. Mejor me voy y vuelvo a ver el sol. Ya no duermo en varias semanas. Puedes irte si te da la gana. Vamos mal de pelea en pelea. Hoy yo me voy, sí, y tú te quedas sol. Que esta vida es para gozarla. No me esperes, oh, me esperas. En particular, el proyecto de primer grado tiene como objetivo principal es de propiciar en los estudiantes y las estudiantes de primer grado aprendizajes que le permitan fortalecer los valores y los hábitos favorables para la conservación y mejoramiento del ambiente que los rodea. A continuación, un poco de música en tu programa favorito, La Hora del Receso. Tarde yo me fui a un spa, con tanto estrés quería descansar. Todo era tan natural, con tanto aroma me podía embriagar. No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. Pasó de pronto una mujer muy bella, hay quien la mira se enamora de ella. Pasó de pronto una mujer muy bella, se enamora de ella. No sabía si era realidad o era un efecto de tanto relax. Ay, no sabía si era realidad o era un efecto de tanto relax. Ay, ay, ay, ay, me volví un poquito caprichoso. Ay, ay, ay, ay, me volví un poquito caprichoso. Yo quería que esa linda chica a mí me besara y me acariciara. Si era realidad. El proyecto de segundo grado lleva por nombre Sembrando Plantas Adorno Mi Escuela. El objetivo general consiste en promover la escritura, lectura y el razonamiento lógico a través de actividades significativas que permitan en los niños fortalecer valores para una buena convivencia en el entorno que los rodea, sembrando plantas y realizando el cuidado del ambiente, de la escuela y comunidad. Este grado es dirigido por la profesora Carmen Vega. A continuación, un poco de música en tu programa favorito, La Hora del Receso. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Oh, El proyecto de tercer grado, dirigido por la profesora Noris Janet, lleva por título Fertilizando lograremos un ambiente sano para concienciar valores para los niños y niñas de tercer grado y así puedan comprender los problemas ambientales donde se desarrollen aptitudes de interés para la conservación del medio ambiente. Los objetivos específicos son orientar a los niños y niñas sobre la importancia del medio ambiente, reforzar la lectura y escritura y el razonamiento matemático, fomentar los valores ambientales, éticos y cívicos, realizar campañas conservacionistas dentro de la comunidad, reutilizar materiales de desecho a través de trabajos manuales, evaluar las diferentes actividades desarrolladas durante el periodo. Buenos días, mi nombre es Tatiana Virginia Molina García, represento tercer grado. Yo les voy a hablar sobre la justificación. El proyecto a desarrollar durante el segundo periodo del año escolar lleva por título Reutilizando lograremos un ambiente sano para una mejor calidad de vida en la comunidad. Título que surgió de la lluvia de ideas de los niños, conjuntamente con el apoyo de padres, representantes, vinculantes y docentes de grado. Se propone la ejecución del mismo con la finalidad de satisfacer las necesidades e interés de los estudiantes sobre la contaminación ambiental y las posibles soluciones para obtener un ambiente sano. Asimismo, se persigue que los niños y niñas, niños y niñas, valoren el ambiente como también a expresar, comunicar y transmitir lo que desean de manera clara y sencilla. De igual manera, se tomará en cuenta todo el material reutilizable para la transformación de material desechable en la elaboración de diferentes trabajos manuales que beneficiarán a los niños en el aprendizaje significativo. El valor por el ambiente que lo rodea, así permitirles que se apropien de las normas para mantener nuestra comunidad limpia. A continuación, un poco de música en tu programa favorito, La Hora del Receso. Si supiera. Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual. Hola, qué linda estás. Te ves igual, te ves igual. Hace tiempo que yo no sé de ti. Te he buscado, te he llamado, loco por ti. Tu vida.

aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Por volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Mi nombre es Emmy Caterine Márquez Pérez, estudiante de quinto grado de la profesora María Graciela Pérez. Proyecto Aprendizaje: los maravillosos cultivos de nuestra comunidad. Objetivo general: incentivar a los y a las estudiantes de quinto grado en el conocimiento de los diversos cultivos que se dan en la comunidad de la parroquia Pueblo Nuevo del Sur. A continuación, un poco de música en tu programa favorito, La Hora del Proceso. Hey!

Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no esté a mi alcance, yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Y para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante, que sé que te vi, yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Continuando con el programa La Hora del Receso, vamos a hablar sobre las redes sociales para la educación. En la actualidad, la Internet es un medio de comunicación poderoso y fundamental para el avance de las ciencias, tecnologías, relaciones sociales, comercio, economía, etc. Por lo tanto, es un medio útil para desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento, la cual debe contar con profesionales capacitados que permitan un buen uso de este recurso en el desarrollo de habilidades cognitivas. Es importante resaltar que el desarrollo de habilidades de pensamiento debe hacerse de manera concienzuda, apelando a teorías del aprendizaje que sustenten el uso de medios que se basan en la Internet. Es fundamental el uso de recursos de impacto social que se relacionen con las formas de comunicarnos en el ambiente real. En el presente existen gran número de servicios enmarcados en la web 2.0, como por ejemplo los blogs, wiki, microblogging, redes sociales, siendo esta última la de mayor impacto social, ya que es la más popular. Por ejemplo, el Facebook tiene más de 750 millones de usuarios. Sin embargo, la misma es usada al estilo de un mundo paralelo, donde todo está permitido entre amigos. Entonces, se hace vital que los usuarios tengan conocimiento sobre el buen uso de estas herramientas en Internet, además de las potencialidades en la educación, para lo cual se hace fundamental el aprovechamiento del ocio digital de nuestro estudiante y convertirlo en ocio productivo. Pero para que esta transformación se logre, es indispensable hacer de las redes sociales un aliado en el proceso educativo. Por ello, es importante comenzar con experiencias docentes sencillas que luego se vayan ampliando hacia la masificación de este medio de comunicación como un posible elemento educativo en la actualidad. También es oportuno compartir estas experiencias que coloquen de manifiesto que es posible usar las redes sociales para la educación. Para culminar el programa a la hora del receso, lo invitamos al taller de educación ambiental y manejo de riesgos a efectuarse en las instalaciones de la Unidad Educativa Bolivariana de Narina Ugarte Contreras el 17 de febrero del presente año, y además les agradezco de manera infinita por su sintonía y recuerden, hagan bien y no miren a quién. Les habló Joan Chipir. Les dejo con un poco de música. Cha, cha, cha.